Quiero recordar este momento. Déjame parar el tiempo, fotografiarte en el pensamiento. Es una vida sin ti. Nunca podrá ser lo mismo, aunque comprendo es mejor así. Y en mi defensa argumentar que eras difícil de encontrar. Te fui buscando hasta debajo de las piedras. Tenerte a un lado y sin hablar, perseguir tu cuerpo y no lograr atrapar la bella mariposa con las manos. Esa damisela luce en pasarela, pieza de museo que no se deja tocar. Musa de canela, pajarito que vuela, quédate conmigo. Yo no sé volar, ven a enseñarme. Musa, musa, musa de canela, canela, canela, musa. Cada beso fue un balazo, hecha pa' mirarla como un cuadro de Picasso. Dijo, píntame, solo píntame. Su gama de colores nunca la olvidé. Piel tostada como un café, mi corazón cortado porque se fue. En el primer expreso se llevó mis besos y me quedé escribiéndole en el andén. Piel tostada como un café, mi corazón cortado porque se fue. En el primer expreso se llevó mis besos y me quedé escribiéndole en el andén. Defensa argumentar que eras difícil de encontrar. Te fui buscando hasta debajo de las piedras. Tenerte a un lado y sin hablar, perseguir tu cuerpo y no lograr atrapar la bella mariposa con las manos. Esa damisela luce en pasarela, pieza de museo que no se deja tocar. Musa de canela, pajarito que vuela, quédate conmigo. Yo no sé volar, ven a enseñarme. Musa, musa, musa de canela, canela, canela, musa.